escucha tu Señor, al que con gozo te invita a caminar. Pueblo de Dios, recibe a tu Señor, eres su pueblo y Él es tu pastor. Pueblo, confía, tú puedes caminar. Soy yo quien guía tus pasos al andar. Pueblo, no temas, yo te acompañaré. Sigue la senda que yo te señalé. Pueblo de Dios, escucha a tu Señor, al que con gozo te invita a caminar. Pueblo de Dios, recibe a tu Señor, eres su pueblo y Él es tu pastor. Pueblo, tu dicha con gozo acogeré, y en día de llanto yo te asistiré. Pueblo, si caes yo te levantaré, yo soy tu Padre y tu Consolador. Pueblo de Dios, escucha a tu Señor, al que con gozo te invita a caminar. Pueblo de Dios, recibe a tu Señor, su pueblo y Él es tu pastor. Pueblo, escucha mi voz que te hablaré. Marcha a la tierra que yo te prometí. Pueblo, una alianza contigo sellaré. Serás mi pueblo y por siempre te amaré. Pueblo de Dios, escucha a tu Señor, al que con gozo te invita a caminar. Pueblo de Dios, recibe a tu Señor, su pueblo y Él es tu pastor.